Buenas tardes, me presento, mi nombre es Pablo Sisman, integro el Laboratorio de Políticas Públicas y lo que yo voy a presentar es el fruto de un trabajo colectivo de varios compañeros y compañeras que, bueno, hace ya unos años venimos algunos trabajando desde la legislatura y también desde el Laboratorio de Políticas Públicas en relación a... En mi caso voy a trabajar sobre el Grupo Rogio, que fue el video, uno de los videos que vimos en la presentación. Después falta otro de los fiscales, que es Alejandro Berkovich, que bueno, él va a trabajar sobre la corporación de los Siriglianos. Así que en mi caso yo me voy a detener a trabajar sobre el Grupo Rogio y después, bueno, después de mi exposición un poco y de contarles un poco de qué se trata, vendrán los testigos y Alejandro Berkovich, que va a trabajar sobre el Grupo Siriglianos. Bueno, me va a acompañar durante la exposición, me va a acompañar un PowerPoint que intentaremos vaya ayudándome para ir contándoles, que es bastante un poquito largo y un poco denso, pero tiene que ver con un poco saber quiénes son, a quiénes estamos enfrentando. Bueno, en principio contarles los antecedentes de la empresa y los orígenes de los capitales de Rogio. Rogio se instala en Argentina en el año 1908 a través de Benito Rogio, Sociedad Anónima. Y en sus orígenes esta empresa comenzó a operar como contratista de diferentes obras. El Grupo Rogio en la actualidad se encuentra integrado por más empresas. Esas empresas tienen una especialización o se dedican a temas de infraestructura, de servicios y también en la construcción, el transporte y la ingeniería ambiental. Acá este es un mapa que digamos, explica un poco la composición accionaria del grupo. Esto es viene a ser lo que se llama un holding diversificado y complejo de composición accionaria, donde es una estructura piramidal donde el Grupo Rogio se encuentra a la cabeza de la pirámide y el Grupo Rogio a su vez tiene la posición del 97% de la empresa Clisa, que la empresa Clisa a su vez es una operadora de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires y a través de Clisa vamos a ver distintas unidades de negocios que se diversifica tanto en temas de basura, infraestructura, transporte, que durante la exposición se van a ir detallando un poco más. Pero bueno, este Grupo Rogio, como decía antes, es un holding diversificado y consolidado que creció significativamente de la mano de la obra pública y de las privatizaciones del transporte lo que en la década de los 90. En lo que hace específicamente, acá hay otro PowerPoint, digamos, a la Ciudad de Buenos Aires, que es donde nosotros estamos circunscribiendo nuestra investigación, la operación, digamos, del Grupo Rogio es sobre los subterráneos de Buenos Aires a través de la empresa Metrovías y también tiene un millonario contrato de recolección de residuos, que bueno, de la empresa Cliva, de basura. Y también, por último, en el ámbito de la región metropolitana, lo que le llamamos el AMBA, está asociada a Ferrovías del Grupo Romero, donde opera la UGOMS y la UGOFE. Acá algo interesante para destacar, porque la UGOMS es la empresa operadora del Mitre y del Sarmiento, y en los últimos días recibimos la noticia de que le estarían sacando a Rogio digamos, donde estamos hoy, digamos, el control sobre el Sarmiento. Seguramente lo que veníamos hablando es que algunos compañeros que van a ser de testigos y también el otro fiscal van a aportar un poco más de información. Lo que nosotros creemos es que interesante problematizar, digamos, dónde pone el acento el Gobierno Nacional en relación a por qué, cuáles son las excusas de la estatización y por qué le saca al Grupo Rogio el control del Sarmiento, que tiene que ver con que lo acusa de no controlar bien a los trabajadores y es un argumento contrasindical cuando vamos a ver, digamos, después de la exposición, a través del modo de operación que tiene este Grupo Rogio, cómo fuga capitales y ganancias en lugar de invertir en infraestructura, trenes, materiales, frenos, bueno, la cantidad la discusión sobre el Sarmiento parece ser que tiene que ver con el control sobre los trabajadores y no sobre la inversión que el Grupo Rogio no ha hecho ni en el Sarmiento ni, como veremos después, en el en Metrovías y en los subtes. Así que nos parecía interesante tenemos alguna información, queremos que entre los testigos y Alejandro también nos va a ayudar como a poder pensar esto que salió una noticia de esta semana, ¿no? Pero bueno, después Metrovías es la operadora, como sabemos, Metrovías es la operadora del servicio de subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires y la estrategia esta corporativa de Rogio se encuentra fuertemente asociada a la captación de recursos del Estado. Bueno, pasemos a esta, No, después tal vez contarles algunas cosas más del Grupo Rogio, ¿no? Digo, además de tener estos negocios, ellos están en 14 provincias de la Argentina y también tienen otras operaciones en el mundo, que en países latinoamericanos, digamos, donde notamos presencia de este grupo, tanto acá tengo anotado Paraguay, Chile, Brasil. En Brasil es muy interesante porque ellos ganaron también, junto a otras empresas extranjeras, la construcción del próximo tren ligero de Río de Janeiro, que se está haciendo en relación a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Por lo cual ahí, digamos, no es solamente un grupo que opera, digamos, tanto acá, o sea, fuertemente en la Ciudad de Buenos Aires, sino también opera en distintos lugares del mundo y fuertemente ahora, sobre todo en Brasil, con esta nueva negociado que hay en Brasil alrededor del Mundial y los Juegos Olímpicos. Ahora nos interesaría, bueno, hablar un poco del perfil de la explotación y el modo de gestión que tiene el Grupo Rogio. Bueno, como decíamos antes, la estrategia empresaria del Grupo Rogio se encuentra basada en operar en sectores estratégicos como servicios, infraestructura, tratamiento y recolección de residuos y transporte, donde el Estado tiene una fuerte presencia y donde pone muchos subsidios. La gestión del Grupo Rogio, Metrovías, se convierte, bueno, en un caso paradigmático. ¿Por qué? Porque vemos dos cosas que ellos realizan. Una transferencia de ganancias provenientes de subsidios a empresas del mismo grupo. O sea, lo que se hizo fue una investigación donde en Metrovías la cantidad de, por ejemplo, la explotación de los comercios, la explotación de la publicidad, son todos negocios paralelos que genera el subterráneo, son todos de la misma empresa de Rogio, digamos. Son todas parte de ese mismo holding que vimos que estaba totalmente diversificado. Bueno, a través de ahí, a través de los subsidios, Metrovías fuga ganancias a esas empresas donde terceriza. Y también nosotros le llamamos un proceso de tercerización para el beneficio empresarial a costo de la implementación de políticas neoliberales en relación a la organización del trabajo. Que después tenemos un compañero de trabajador del subte que nos va a contar un poco más cómo viene siendo esa operatorio. Bueno, algo que nosotros llamamos socializar pérdidas y privatizar ganancias. ¿Qué obtienen? Bueno, Metrovía le paga, ahí está un poco, eso es un informe que se hizo el año pasado, donde Metrovía pagó a empresas proveedoras que pertenecen a ese mismo grupo la suma de 920 millones de pesos entre el 2011, el 2001 y el 2011. Y bueno, acá, digamos, vemos cuáles son los objetivos de esta empresa. Una es esconder las ganancias que Metrovías, en base a transferir los recursos a otras empresas, y la otra es mostrar una gestión con problemas económicos para no hacer efectiva, digamos, el aumento de sueldo, postergar mejoras en el servicio, las subas salariales, y algo que se está viendo en los últimos tiempos que tiene que ver con las tercerizaciones de los trabajadores. Muchos de los trabajadores que trabajan en el subterráneo de Buenos Aires, en Metrovías, no tienen un contrato bajo esa bajo Metrovías, sino que son contratados por empresas subsidiadas que lo que hacen es tercerizar y tienen peores condiciones de trabajo que agravan la situación de los trabajadores y las trabajadoras del subte. Después, quería comentar, bueno, acá una parte del informe que está muy buena, que dice, una de las formas en la que Rogia fuga recursos de Metrovías se encuentra vinculada con la tercerización de parte del servicio a empresas del propio grupo, creadas para tal fin. Dentro de las empresas que Metrovías contrata para abastecerse, buena parte de las mismas son propiedad del mismo Grupo Rogio. Y nos gustaría mencionar algunas. Una es Benito Rogio Transporte, Metronec, Metropolitana de Seguridad, CPS Comunicaciones, Prominente Sociedad Anónima, Benito Rogio Ferroindustrial, Taim y Neo Service, todas integrantes del holding. La misma prestan servicios de gestión y administración de publicidad y comercio, asistencia al pasajero y vigilancia. O sea, fugan ganancias a sus propias empresas que son parte de ese mismo holding. Esa es una de las operatorias que está haciendo Metrovías ahí. Y, digamos, ¿cuál es la consecuencia más grande? Que toda esa plata, toda esa ganancia, todos esos subsidios, en lugar de ir a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras, a las condiciones de infraestructura del subte, digamos, va a sus propias empresas, donde, ¿no?, vemos cómo se sigue enriqueciendo y privatizando las ganancias. Por otro lado, bueno, por último, el paradigma desarrollado de Metrovías es extensible a la explotación de las concesiones que Rogio tiene en los ferrocarriles también de pasajeros. La práctica de la tercerización de trabajadores en empresas que poseen convenios colectivos de trabajo menos convenientes que los trabajadores del subterráneo y los ferroviarios hace que se pauperice las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Bien. Un poco ese es un poco el modelo de gestión que ellos tienen, digamos. Un modelo de gestión que básicamente está pensado en los subsidios y en la fuga de capitales y tercerizaciones. Un poco tiene que, ese es el modo de gestión del grupo. Algo que nosotros queríamos destacar tenía que ver con la complicidad y las relaciones que tienen con, y el vínculo con el poder político. Como sabemos, todas estas corporaciones, y fuimos viendo en las otras audiencias, estas corporaciones económicas tienen mucho vínculo con el poder político. En Rogio lo que vamos a ver es vínculo con el poder político, tanto nacional, a nivel provincial, como a nivel de la ciudad. Tal vez un poco nosotros circunscripto más en la ciudad de Buenos Aires, lo que vemos es bueno, que la relación entre Benito Rogio y Macri data de hace más de 20 años. De hecho, Benito Rogio y Mauricio Macri eran amigos y tenían negocio juntos cuando Macri estaba en Sideco, que era la empresa de Franco Macri, de su papá, y entre juntos llegaron a tener el gran negocio de los trenes del Belgrano, que es la red ferroviaria más extensa del país. Bueno, los negocios entre ellos datan de hace mucho tiempo y en los últimos años se ha profundizado porque el gobierno de la ciudad le renueva continuamente la explotación de los subterráneos de Buenos Aires, más allá de todas las denuncias que tiene por los accidentes que hubo, por la falta de inversión en infraestructura, por las condiciones como tienen a los trabajadores y las trabajadoras y porque se hizo el informe y otra denuncia sobre la fuga de capitales que hace el grupo. Continuamente, año tras año, se le sigue renovando la gestión de los subterráneos de Buenos Aires al Grupo Rogio. Y también la basura, o sea, el subte y la basura son dos ejes de negocio muy importantes en la Ciudad de Buenos Aires. Y, que, bueno, acá como dice el PowerPoint, dice el subte y la basura son los contratos más importantes que tiene el gobierno porteño y en los cuales el Grupo Rogio, a través de Metrovías y de Cliva, conserva gran parte de esos negocios. Bueno, eso tiene que ver con un poco con la relación con el poder político. También fuimos viendo que tienen, ¿no?, a niveles provinciales, que nosotros no hemos hecho esta investigación, y a nivel nacional, lo mismo que en la ciudad, pero, digamos, a nivel nacional, con el gobierno nacional, porque él también tiene renovado, bueno, salvo en la noticia que decíamos al principio de comenzar la audiencia, con le estarían sacando la administración del Sarmiento, el resto fue renovado también, tanto a ellos como a los siriglianos, se le fue renovando año tras año la concesión. Bueno, después tenemos otro ítem que tiene que ver un poco como cómo ellos lavan la cara, cómo se muestran, ¿no? Lo que se llama la responsabilidad social empresaria, que es un ítem un poco de investigación que es parte de las audiencias, que es mostrar un poco tal vez cómo ellos tratan de lavar la cara a través de algunos proyectos que tienen de asistencialismo y política de cooptación, sobre todo, que hacen... Rogio participa en distintos proyectos sociales, dice, fundamentalmente orientados a la educación. Actualmente Rogio, Sociedad Anónima, a través de la AEA, que es la Asociación de Empresarios Argentina, y junto a un importante grupo de empresas, participan en el acompañamiento y financiamiento del proyecto Escuelas Bicentenario, que coordina el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de UNESCO y la Universidad de San Andrés de Buenos Aires. Después Metrovía lleva adelante un programa, por ejemplo, de responsabilidad social empresaria, orientado a involucrar al público a través de distintas acciones solidarias. Tres veces por año se realizan campañas solidarias en las que se invita al público a donar alimentos o útiles escolares a cambio de dos viajes en subte. Para ello cuenta con la colaboración de la Asociación de Padrinos de Alumnos de Escuelas Rurales y la Fundación Banco de Alimentos. El grupo Cliva, por ejemplo, otro que pertenece al grupo Rogio, desarrolla los programas San Isidro Recicla y Los Chicos Ya Empezamos, entre otros cuyos objetivos tienen amplia relación con la clasificación de residuos, su reciclaje y el cuidado en el medio ambiente. Y por último, el grupo Prominente participa de la red Tejiendo Esfuerzo, un proyecto que tiene como objetivo formar una red de trabajo entre instituciones que ayudan a personas en situación de calle en el ámbito de la ciudad de Córdoba. Bueno, en verdad tiene que ver con distintos... Esto lo vamos sacando de las páginas de la misma empresa, donde ellos tratan de mostrar un lavado de cara y a través de esta política de cooptación que realizan y asistencialismo. Pero bueno, ahí estaba bueno contarles algunas que tienen. El resto será parte del propio informe que seguiremos elaborando. Y bueno, por último, a lo mejor que, digamos, ahí viene la parte más interesante que van a venir los testigos a comentar. Nosotros fuimos clasificando un poco los impactos de esta política que lleva adelante el Grupo Rogio asociado al Estado de la Ciudad y al Estado Nacional. Nosotros lo clasificamos en la corrupción mata, pensando, y bueno... A veces no me quiero tomar el atrevimiento de decirlo yo, si estando acá los propios familiares de la víctima de la masacre de Once y de tantas otras tragedias, pero que dejan en evidencia que estos modos de operación de estas empresas desnudan y dejan en evidencia que la falta de inversión, la falta de control, la falta de cuidado de lo público hace que todos los días... estemos presentes ante la situación de la muerte de un montón de trabajadores. En el caso del subte, a un compañero nos va a contar un poco mejor, pero creemos que en dos años ya murieron cuatro trabajadores, en los últimos dos años murieron cuatro trabajadores por accidentes obviamente evitables y accidentes que tienen que ver con la falta de inversión y con un modelo de gestión que hace el Grupo Rogio. Y después la cantidad de vidas que se lleva tanto en los trabajadores y trabajadoras que murieron en la tragedia de Once, como también cotidianamente vemos en otros lugares, ¿no? Que a lo mejor están más invisibilizados, pero este modelo de gestión lleva a la muerte de un montón de trabajadores y trabajadoras todos los días. Por otro lado, la violación, nosotros le llamamos violación de los derechos humanos a la movilidad de los usuarios. Y a ello nos referimos con lo siguiente: la estructura montada por Rogio con el fin de maximizar la ganancia nunca tuvo en cuenta las mejoras reales en el servicio, en tanto estas no repercutieran en un negocio. Esto repercutió en los más de 500 millones de pasajeros que utilizan el servicio del subte y los ferrocarriles metropolitanos para llegar a la Ciudad de Buenos Aires. Un servicio lento, deficiente y poco confortable afecta la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de la región metropolitana de Buenos Aires, tomando la movilidad por y hacia la ciudad en un verdadero calvario. Y por último, la violación a los derechos laborales, que son condiciones indignas de trabajo, precarización y trabajo en negro, son parte de la estrategia del empleo del Grupo Rogio. Mediante las empresas tercerizadas, el holding logra pagar salarios por debajo del convenio de los ferroviarios y de los trabajadores del subte, lo cual le permite obtener elevados márgenes de ganancia por medio de cercenar derechos laborales. La pérdida de derechos laborales de los trabajadores tercerizados con respecto a los de la planta es solo un ejemplo de las injusticias a las que somete el grupo a sus empleados. Sumado a ello, no han sido pocas las reivindicaciones laborales por las que han peleado los trabajadores y las trabajadoras del subte y del ferrocarril, a fin de mejorar las condiciones de sometimiento que impone el grupo. Así que bueno, resta, digamos, el otro apartado tenía que ver con el surgimiento de las resistencias que hay alrededor de estos conflictos. Podemos ver y mencionar varias, algunas pueden estar presentes hoy acá, otras no pudieron estar presentes, pero alrededor del conflicto de la basura encontramos a un montón de compañeros y compañeras, sobre todo en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, que se organizan cotidianamente para enfrentar el negocio de la basura en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y después los trabajadores, obviamente, todos los trabajadores y trabajadoras del subte, del ferrocarril, que cotidianamente enfrentan y viven en carne propia esta lucha. Los familiares de la tragedia de Castelar, la tragedia de Once, y seguro algunas resistencias más que se multiplican día a día enfrentando a este grupo rojo. Y bueno, y seguramente en un rato veremos al grupo siciliano. Así que, de nuestra parte, queda solamente pasar el informe, seguramente después en escrito lo vamos a socializar con el resto. Ya veo alrededor nuestro a varios testigos de esta audiencia, así que me parece que estaría bueno ya pasarle las palabras a ellos. Así que bueno, muchas gracias. Ahí está. Bueno, ahora queremos llamar a los testigos de lo que...